sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternas Cama. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. La inmensa mayoría de quienes estáis ya a la escucha, estoy convencido de que conocéis estos primeros acordes. Duro y potente, así es Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock, y hoy estamos un poco más apenados y de luto. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi, Pequeño Ternasco. Y a mi lado, como siempre, la realizadora de moda, Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo se puede arreglar, depende de ti. Depende de ti. Tan solo depende de ti. No. Duro y potente, así fue José Antonio Manzano y todo lo que ha dependido de él lo ha agotado en la lucha. Pero esta mañana nos despertamos con la trágica noticia de su desaparición, justo 30 días después de que anunciara de forma oficial la metástasis que le afectaba, pues se ha producido el fatal desenlace. Nuestro compañero Pequeño Ternasco, Didac, fue el primero en dar la noticia. Yo la vi prácticamente a los 2 o 3 minutos de que la había publicado y ya luego se empezaron a hacer eco el resto de medios. Así que vamos a dedicar este programa a la memoria del gran cantante José Antonio Manzano. Que la tierra te sea leve y nosotros a lo nuestro. A pasarlo bien aquí, en Pequeño Ternasco, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en riguroso directo desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral. Y ahora os mando el aviso de que estamos en directo, ahora. We'll be right back. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Venga, pues vamos allá. Vamos a ir saludando también a los primeros ternascos que ya se están congregando alrededor de la emisión, como son, y a pesar de no haber puesto el enlace de aviso. Ojo, esto del enlace de aviso parece que no, pero cunde. Vamos saludando ya a ver a quién tenemos por aquí. Tenemos a Luis Pablo, tenemos a Nacho, tenemos a Silvia, tenemos a Eli, tenemos a Des, y bueno, más gente que se irá incorporando enseguidita, porque lo dicho, acabo de enviar el enlace de escucha vía WhatsApp, que no me había dado tiempo hoy. Efectivamente, todavía me estoy recuperando de la anestesia. Hoy pequeño ternasco ha tenido que pasar por el dentista y realmente empezar a recuperar lo que es la parte inferior de la boca sobre las 2 y 10 de la tarde, ¿eh? No te creas tú que llevo tanto rato. Me ha dado lo justico para poder masticar y ponerme a hacer el programa. Así que vamos ya con esos titulares, con ese informe seminal. Adelante, Roxae. Den usted de Megadeth. No me gusta que me llamen Dios. ¡Ay, Dios! Otra vez. ¡Ay, Dios! En una reciente entrevista, cuando se le preguntó al ínclito Dave Mustaine si le gustaba que algunas personas le llamaran Dios de la guitarra o Dios del heavy metal, Mustaine respondió lo siguiente: no me gusta que me llamen Dios. Me hace sentir incómodo, porque solo soy un tipo que amo mi trabajo y me enorgullezco de ser bueno en lo mío. Ahí está, esa humildad que siempre ha caracterizado al amigo Dave Mustaine, ¿eh? El título de Dios ya le viene un poco largo. Seguro que el Lord o eso le sienta mejor, pero Dios ya todavía no ha alcanzado una edad, ¿eh? El amigo. Venga, vamos a por otro titular. Static X anuncia... Ya lo digo yo, Static X. Anuncia sorpresiva gira y con un clon de fallecido Wayne Stacy. Exactamente. En una reciente Static X confirmó una nueva gira por su 20 aniversario del disco Wisconsin Death Trip, que se vendrá estará entre junio y julio y adicionalmente en diciembre en Estados Unidos. Lo que sorprende es que en el vídeo publicado en Facebook por la misma banda de nu metal aparecen Tori Campos, Ken Jay y Koichi Fukuda, acompañados de un vocalista con una máscara que recuerda al fallecido Wayne Static. Aunque la identidad del vocalista que los acompañará de gira y que imitará a Wayne no ha sido revelada, se especula que sería Edsel Dope, de la banda Dope, la banda Porro, quien ha sido llamado para la gira y es amigo cercano de Static, es amigo cercano de la banda. Bueno, sí, yo en principio pensé que era un holograma. Digo, estos ya están a lo Ronnie James Dio. La gira está infame del holograma, pero no. Estos han puesto un moñaco, ¿eh? Han puesto un tipo con una careta que andaban con menos presupuesto. Por lo visto. Dice, no, nosotros nunca lo haríamos como Ronnie James, claro. Evidentemente Static X ha sido una gran banda, pero no ha llegado a las cotas de Ronnie James Dio ni de lejos. Con lo cual, pues evidentemente no ha habido nadie que haya querido poner tanta pasta para hacer un holograma de Wayne Static. Venga, vamos a por otro titular. Rosa. Brian May, The Queen, introduce a Death Leppard en el Rock and Roll de Hall of Fame. El Hall of Fame de Rock and Roll. Ay, venga, a la piscina con todos los que han metido ya en el Hall of Fame, a que hagan caldico bueno, ¿eh? Toda la vieja gloria, ahí haciendo caldico bueno, la piscina del Hall of Fame, del Rock and Roll Hall of Fame. En esta ceremonia también entraron a dicho club, atención, a la vez que los Def Leppard, ¿eh? Y para no seguir desvirtuando que ese Hall of Fame se llame el Rock and Roll, ¿verdad? Para no seguir desvirtuándolo, pues en esa ceremonia también integraron en el club del Rock and Roll Hall of Fame a The Cure, Radiohead, y Roxy Music y Janet Jackson. Que ya me dirás tú qué tienen de rockeros esos cuatro. Nada. Def Leppard tampoco que lo sean mucho, últimamente, vamos, pero yo qué sé, por lo menos tener un pasado. Pero un pasado rockero, ¿no? Pero ya Janet Jackson, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿De Cure? ¿Qué? Hombre, pues The Cure es una banda que puede molar bastante, pero no hace rock. Radiohead, tienen un tema que suena rockero. ¿Qué pasa? ¿Que por eso ya pueden estar en el Rock and Roll Hall of Fame? Mira, que se metan en el Rock and Roll Hall of Fame por el arco del triunfo, ¿eh? Que es que yo ya paso de ese asunto. A mí que no me metan nunca, que no quiero estar con Janet Jackson. Con Janet Jackson. Venga, vamos a por otro titular. Rosa Rosa. El éxito de Dits dispara las ventas de los discos de Motley Crue. Ahí están, los Motley haciendo caja con su biopic. Han visto aumentado en un 570% sus ventas en Spotify, en un 669% en Deezer y en un 900% en Apple Music. Desde el 29 de marzo, o sea, desde este pasado viernes, Home Sweet Home es la canción de rock número uno en iTunes, mientras que Kristen Mahar, Liv Wire y Girls, Girls, Girls están en el top 10. El álbum Greatest Hits de Motley Crue saltó al número 3 de la lista de álbumes top rock de iTunes y la banda sonora de The Dirt se encuentra en estos momentos en el número 9. Vamos, que no han hecho lo de los Queen, ¿vale? No es lo del Bohemian Rhapsody y la película de los Queen, pero casi, casi, ¿eh? No les ha salido mal la jugada a los Motley Crue. Bueno, maquinicas de hacer dinero, ya lo hemos dicho. Maquinicas de... ¡Cling, cling! Pasen por caja, amigas y amigos del rock and roll. Venga, un último titular, por favor. Rammstein estrena Deutschland. ¿Cómo se dice esto? Rammstein estrena Deutschland. Deutschland. Tienes que pensar en alemanes. Deutschland, ¿eh? Sí, sí. Pues efectivamente, Deutschland es el título. Del primer adelanto de lo que será el esperadísimo nuevo disco de los auténticos dioses del rock industrial, Rammstein. Ese disco del cual todavía no se conoce título verá la luz el 17 de mayo. Y el single que estás escuchando, que se publicó este viernes, ya ha superado los 19 millones de visitas. Rammstein a tope. Promete esto muchísimo. ¡Vamos ahí! Getrennt, im Herz vereint. Wir sind schon sehr lang zusammen. Dein Atem kalt, das Herz in Flammen. Aprovechamos para saludar a más pequeños ternascos que están ya a la escucha, el amigo Jamie Truman. Tenemos también a Kimi a la escucha, que por supuesto también manda un descanso en paz a José Antonio Manzano. Tenemos también, a ver, ¿quién más apareció por aquí? Hombre, el amigo Sergio, que la semana pasada fueron fiestas en Castellón. Ya te echábamos ya de menos, ya pájaro. Ich will dich nie verlassen, man kann dich lieben. Überheblich, überlegen, übernehmen, übergeben, überraschen, überfallen, Deutsch. Nacho, si a ti te ponen burro los Rammstein, a mí me ponen burro y medio. Burro, mulo y voy de carga. ¡Ya! Deine Liebe ist Fluch und Segen. Meine Liebe kann ich dir nicht geben. Ahí va, que nos dice Des que también está escuchando, que sí, lo que pasa es que no había oído cómo lo habíamos saludado. ¿Qué pasa, Des? ¡Oh, yeah, pequeño terrasco! Añadir que no ha estado exento de polémica la aparición de este del videoclip de esta canción, ¿eh? Porque el ministro de Asuntos Antisemitas alemán, el jefe de la oficina de Asuntos Antisemitas, ha dicho que como salen vestidos como judíos y siendo ejecutados en un campo de concentración, que han traspasado una línea roja, ha dicho y todo. Nos tienen más que acostumbrados a traspasar líneas rojas la gente de Rammstein. A mí particularmente me encantan y no podía por menos que colocarlo ya en este lunes. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Si te acabas de conectar a la radio online de Ross, si acabas de engancharte a la emisión de Pequeño Ternasco, que sepas que hoy le estamos dedicando el programa a la memoria de José Antonio Manzano. Hoy ya sabéis que iniciamos todos los lunes con ese informe seminal. Evidentemente hemos tratado los titulares que habíamos recogido, pero por supuesto estaban absolutamente ensombrecidos por la trágica noticia de la desaparición del veterano cantante José Antonio Manzano, que ha luchado como un jabato hasta el último de sus momentos y del que, por supuesto, reservamos el final del programa para darle un homenaje como bien se merece. Nosotros vamos a ir a por la sección de más novedades justo después de recordaros ese pedazo de evento que la vamos a liar, que te cagas, el 25 de mayo en Madrid, en la capital del reino, con ese Masalto Mata Podcast en Rock, en Radio Rock. Sal de ti por un momento, dale, Ya sé que os puse el enlace al evento en Facebook para que compartieseis, pero es que hace falta más, más. Todos los días, todos los días. Tenemos que llenar la Sala Gruta 77 el 25 de mayo, principalmente porque si queremos que haya más eventos, el primero gordo que hacemos tiene que salir bien. Así que a todas las pequeñas y pequeños ternascos os tengo encomendada la tarea de ir invitando a todos vuestros contactos a ese evento. Os pasaré también los enlaces a las distintas promos que vayamos haciendo a lo largo de estos casi dos meses que quedan, para que abraséis las redes sociales. Tenemos que estar presentes a saco. Somos ternascos, no pijos de playa ni gente que no comparte y no difunde. Yo sé que la fiel tribu ternasca va a estar ahí apoyando como siempre hace. Así que yo os lo voy a ir recordando y pasándoos los enlaces. Y vosotras y vosotros ahí, a tope, como siempre, compartiendo y difundiendo. Y no solo eso, me gustaría veros allí. 25 de mayo, sábado, apuntarlo en rojo en vuestro calendario. Y todos para Madrid, ¿vamos a disfrutar todos juntos o qué? Ya hemos hecho algunos pequeños eventos ternascos y algunos pequeños eventos de asaltomatarradio.com, pero este ya viene con enjundia, ¿eh? ...12 horas en directo de Radio Rock y Podcast con 10 bandas... y vamos, os voy a dar la lista de esas bandas para que sepáis un poquito la gente que vamos a poder disfrutar. Vamos a tener a Valdés, a Básico, a Los Sex, a Kiko García Band, a Aulladores, Star Mafia Boy, Macarrones, Kamikazes, Sunfaya y como concierto fin de fiesta, Miss Octubre. Va a haber de todo, va a haber Ibermú, va a haber cerveza, va a haber tapas gratis, va a ser una jornada espectacular que no quiero que te pierdas. ¡Popón! Bueno, como os voy a estar dando bastante la lata con el asunto este, por hoy cortamos y vamos ya con la primera de las canciones en el segmento de más novedades. Los primeros que estamos escuchando también son perfectamente reconocibles desde el primer acorde. Se trata de Bad Religion y su nuevo single, Chaos From Within, el caos desde el interior. Que es uno de los temas que integrarán el nuevo álbum de la mítica banda hardcore californiana que llevará por título Age of Unreason, la edad de la sinrazón, y saldrá el próximo 3 de mayo, o sea, es pasado mañana. No. Dentro de un mes que viene pasa mañana. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. ¿Qué pasa, Jorge Benítez? Ya lo tenemos también a la escucha y me ha venido fenomenal que me recuerde que fue él que puso este tema de los Barrel Legion en nuestro grupo privado de Facebook, en el Legión Tarrasco. Efectivamente, de ahí lo pillé, compañero. Y ahora una de las bandas que más habéis comentado en el chat exclusivo de la tribu Ternasca, Petra de Fenetra. Si quieres saber por qué, pregúntaselo tú mismo. La formación Street Punk madrileña acaba de grabar un botón equivocado, álbum en el que han recopilado todos los temas que nunca habían registrado antes. Y el amigo Lokis, de los que más insistía con esta banda, pues ahí está sonando, aquí en Pequeño Tarrasco, el podcast en riguroso directo, en tu recto, que se elabora comunitariamente entre todos los miembros de la tribu Ternasca y que se emite en riguroso directo también a través de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Se lo notaba, iba ya muy desfasado. Creo que estás cansado. La gente se lo advertía. Mucho pichu, ten cuidado. Pásame bien papelinas. Mucho pichu, costa tocha. Mucho pichu, costa tocha. Mucho pichu, costa tocha. Mucho pichu, costa tocha. Mucho pichu, costa tocha. Mucho pichu, costa tocha. Mucho pichu, costa tocha. Mucho costa tocha. Ahora a ver quién tiene los bemoles de repetir el estribillo este. ¡Jodo! Un día se endiñó mucho y se quedó todo pasado. Y unos hombres de blanco a hostias se lo llevan. Le metieron en un centro llamado San Juan Bautista. Y esa pequeña costa por fin se perdió de vista. Mucho pichu, nuestra tocha. Mucho pichu, nuestra tocha. Mucho pichu, nuestra tocha. Mucho pichu. Asaltomatarradiorock.com. Lo del arzobispo de Constantinopla al lado del estribillo de esta gente de los Petra de Fenetra se queda en una mera anécdota. Ahora estamos escuchando Lay My Burden Down, deja mi carga por ahí, de una gente que se llaman Black Mirrors. Y que es el primer sencillo del álbum debut de esta formación belga de rock alternativo, liderada a las voces por Marcella Di Troia. Bueno, es que tenga un nombre muy belga, ¿no? (risa) ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Vamos a acabar este bloque de novedades con una banda que es de mis favoritas del hard rock. Que acaban de sacar su nuevo álbum titulado War Paint, pintura de guerra, vamos, que se han puesto la pintura de guerra y que han saltado nuevamente a la palestra. Ya te traje hace cosa de un par de meses el primer adelanto de este nuevo disco de Buck Cherry. Y si no recuerdas o no te suena el nombre de esta banda, con este estribillo del I love you cocaine, I love you cocaine, seguro que te pongo sobre la pista. Este tema concretamente se llama Bent, doblado, y suena así de ricamente y bien. Los Buck Cherry sonando como no podía ser de otra manera aquí en Pequeño Tornasco por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Que ahora estoy viendo uno de los últimos comentarios del compañero Javi Trumas, que me está traduciendo lo que decía la canción anterior. No, la anterior, la de los Petra de Féretra. Mucho pichu gasta tocha. Y los dientes también los gasta. Saltomata Radio Rock.com. ¡Claro! Madre mía, qué velocidades estamos gastando. Si estamos ya en las bizarradas de Pequeño Tornasco. Vale, pues vamos a darle caña. Primera bizarrada, Roxa Roxae. Polémica por la youtuber vegana con millones de seguidores que fue sorprendida comiendo pescado. Venga, primer round de hostias para la youtuber. Bueno, lleva todo el fin de semana, pero dándole de lo lindo, pero de lo lindo. Madre mía, si se ha comido hostiacas virtuales. Y Giovanna Mendoza Aires, más conocida como Rawanna, era casi un ídolo para quienes compartían su estilo de vida basado en el veganismo. Desde 2013, esta joven de origen mexicano de San Diego, California, compartía en sus plataformas en inglés y en español imágenes y vídeos con recetas crudiveganas, con productos crudos, tratamientos de desintoxicación o consejos de belleza basados en esta práctica. Con una imagen esbelta y saludable y unas publicaciones de calidad profesional, Rawana logró captar la atención de una legión de fanáticos. Más de 3 millones repartidos entre sus cuentas de YouTube e Instagram. Pero un aparente desliz de una amiga y también influencer echó abajo su imperio y credibilidad en cuestión de segundos, como si de un castillo de naipes se tratara. Un aparente desliz de una aparente amiga, diría yo, ¿eh? Sí, sobre todo aparente amiga. Estaba ahí muy aparente. Bueno, fue la colombiana experta en temas de belleza, Paula Galindo, alias Pau Tips, quien abrió la caja de Pandora al subir a su cuenta de Instagram un vídeo en el que Rawana estaba a punto de empezar a comer durante un viaje que compartieron a la isla indonesia de Bali. El problema, pues que en dicho plato se encontraba un filete de pescado, ¿eh? La crudivegana. Está como la Carmen Lomana, yo soy vegetariana pero de suelo de pollo. De nada sirvió que Rawana intentara taparlo con su brazo durante la grabación. ¡Ay, cago en que se ve el pescado! Su reputación y su estilo de vida vegano, que había defendido durante años, saltaron por los aires. Rawana publicó a los pocos días un vídeo en su canal para pedir disculpas a sus seguidores y dar explicaciones. En sus propias palabras: lamento mucho la manera en que se tuvieron que enterar de mi cambio reciente que hice en mi dieta, los alimentos que empecé a agregar debido a condiciones de salud, dice la joven con semblante triste y la voz a veces entrecortada. En la grabación explica que en los últimos años ha estado enferma, que sufría anemia, que su intestino estaba repleto de bacterias y que había llegado a perder el periodo menstrual. Por ello asegura que empezó a consumir huevos y pescado por prescripción médica. ¡Claro! ¡Claro que sí! Te vas de vacaciones a Bali y dices, pues me voy a poner aquí de rodaballo hasta el ojete. Y punto. Te han pillado con el carrito del helado. ¡Rawana! ¡Rawana! ¡Rawana la vegana! Pero un platito de pescado a la semana. Pues voy a aconsejarle a la amiga Rawana que tenga cuidado con esa nueva dieta, porque del pescado y los huevos se pasa rápidamente a cosas mucho más carnívoras, como por ejemplo la chacina. Como todos sabéis, chacina son los embutidos, los curaos, pues eso. Y también es el nombre de esta canción. Que es el nuevo single del trío brasileño de thrash hardcore Anguere. Pues sí, señor, los Anguere Chacina nos hicieron llegar este nuevo single directamente al correo de la emisora y a todas las bandas les animo a hacer lo mismo. Música de Salto Mata. Me asustó. Sí, será. Mírala. Qué bueno esto que me habéis puesto de la ensalada de torreznos, genial. Y lo de la ensalada de vaca también. Venga, Vamos a por la siguiente bizarrada. Roxa Rosae, por favor. Detenido otro B-West de 80 años por dañar a muletazos 18 coches. Esa era la canción de Os Resentidos que sonaba en la cabeza. Las voces de la cabeza de otro B-West de 80 años. Cuidado con el titular. No es el primer anciano de Vigo que se dedica al vandalismo nocturno. Cuidado, ¿eh? ¿Pero qué pasa en Vigo? ¿Qué pasa en Vigo? Pues ya lo cuento. En Vigo prolifera el vandalismo de la tercera edad. La Policía Nacional de Vigo ha detenido hace poco a un segundo abuelo rayacoches. En este caso se trata de un jubilado de más de 80 años detenido porque a las 5 de la madrugada, supuestamente, golpeó con un grueso bastón y rompió 18 espejos retrovisores de coches aparcados en la avenida de la Atlántida, en Alcabre. Otras fuentes dicen que usó una muleta. Bueno, como no se querían acercar, por si acaso les cayera bastonazo también a ellos. Al anciano, al que la policía ya ha bautizado como el anciano trasnochador. Hostia, qué bote más cutre, tío. Huyó del lugar tras el acto vandálico. Huyó a una velocidad de un 1,2 kilómetros por hora. Pero un coche patrulla peinó el lugar y lo capturó unas calles más adelante. Joder, pues lo dejó andar aún. Hostia. Tras ser arrestado, el pensionista fue trasladado a un hospital para ser examinado de una posible insuficiencia cardíaca. Te cargas 18 espejos retrovisores y luego echas a correr con 80 años. Lo que no sé es cómo llegó vivo al hospital. Hostia, qué evento. Los abuelos y las abuelas de Vigo, que son, amigas y amigos, indestructibles. Al igual que se llama el nuevo single extraído del último trabajo de los bilbaínos Ratzinger. Este Santa Calavera les está dando para sacar singles a cascoporro, ¿eh? Vaya discazo. Ahí están, el poder y los suyos sonando nuevamente aquí en Pequeño Terrasco por AsaltoMataRadioRock.com, tu podcast en rigurosa directa en tu recto, que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey, mola! ¡Indestructibles! Los abuelos que desde que no hay obras en Vigo se aburren mucho con las luces esas de Navidad que les pone el alcalde. Y sí, efectivamente, esta noticia me la pasó nuestra pequeña Ternasca Silvia. Muy bien por recordármelo. Saludamos a San Hammer, que ya está a la escucha. Saludamos a Jorge Lluvero, que ya entra un poquito tarde. Y también tenemos a Begoña Orme Metal. ¿Qué pasa, esa camionera rockera? Así somos también la tribu Ternasca. Con 80 años vamos a estar ahí dando más guerra que valemos. Escuchar pequeño Ternasco alarga la vida y da mucha energía. Y pequeño Ternasco además es ese programa en el que nos lo pasamos muy bien y en el que le damos cera a todo lo que se nos ponga por delante y en el que disfrutamos todas y todos juntos. Pero hoy está dedicado a la memoria de José Antonio Manzano, que esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que ha pasado quizás a mejor vida. Y estamos escuchando lo que intuyo que probablemente sea su tema póstumo. Esto que estamos escuchando se llama Taj Mahal y pertenece a Swan Kings, que es un proyecto que yo desconocía. Swan Kings, los Reyes Cisne, que es el último tema que se ha colgado en su muro de Facebook. El sábado 30 de marzo fue colgado. Y bueno, no sabemos si fue su última voluntad, pero el caso es que es así. Es lo último que se puso en el muro de José Antonio Manzano y yo intuyo que es lo último que quería que se escuchara de él. Es un tema titulado, como bien te digo, Taj Mahal, y está cantado en inglés, cantado por él, evidentemente. Y es el tema que vamos a utilizar para despedirnos con un respetuoso silencio, silencio que implica que pequeño Ternasco no va a chafar más la canción. Así que, Rosa Rosae, por favor, nos vamos despidiendo. No, y en la cascala tampoco. Bueno, es verdad, ahí a la cascala, tiene razón. Ahí nos despedimos. A cascala, pequeño Ternasco, vamos a escuchar la canción. Venga. Taj Mahal, de los Swan Kings, de José Antonio Manzano. Tema póstumo. Aquí lo estamos escuchando. Larga vida allá donde estés, para José Antonio Manzano, que la tierra te sea leve. Esperemos tardar muchos años en verte, pero seguiremos disfrutándote. Through No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad. Pues sonaba bastante, bastante a despedida, ¿verdad? Taj Mahal es un monumento funerario y, bueno, evidentemente él era consciente de lo que se, de lo que estaba luchando y de que, de cuál podía ser el desenlace que al final se ha producido. En fin, lo dicho, hasta siempre, José Antonio Manzano. Este ha sido nuestro pequeñito homenaje desde pequeño Ternasco. Y ahora sí, a Cascala. Será tu destino, a la Cascala por ahí, a la Cascala por ahí. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Recordándoos que si estáis escuchando ahora mismo en directo, os dejamos con nuestro compañero Razón Rockero y su programa Las Olas Rockeras. Aquí en asaltomatarradiorock.com. Nosotros ya nos marchamos, no sin antes recordarte que si estás medio dormido en el metro, en el bus, bajo la lluvia que parece que ha caído un poquito, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, en talto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, amigas y amigos ternascos.